industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. La serie de espías de Arnold Schwarzenegger llegará a Netflix. La ficción que prepara el actor firmó un acuerdo con la plataforma para su estreno y para el desarrollo de guiones. En el programa oficiará como productor ejecutivo, pero también como su protagonista, marcando su debut en ese tipo de roles en televisión. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.